estallado la tormenta. Me ha pillado sola y desnuda. Truenos lejanos me avisaron y aún así quise salir. Siempre me gustó su furia, pero creo que esta vez conmigo va a poder. Lloro, lloro, tiemblo y muero, pero no me arrepiento, no, no me arrepiento de salir. Brota un sol en mis entrañas, me convierto en un volcán. Parece que sigo viva, hay más tormentas que aguantar. Y río, me río de mí misma. Y mientras pueda reiré, y mientras pueda lloraré, y saldré a la tormenta. Y mientras pueda reiré, y mientras pueda lloraré, y saldré a la tormenta.